y hablar de la puta vida. Cada vez que fijo mi mirada, una sonrisa se desvía. La mentira que se rompe como un coche, pues disculpo todo con un orden. Vocalista de las calles por llamarles portadores y no predadores. Para hombres y mujeres, solo los mejores. Con el bajo y el agudo, forma de ciclones, deshacemos corazones y razones. De personas que no tienen muchos por canciones y naciones llenas de gijón. Un mecanismo de una vida en grosor, esperando ser mejor como el Dios, pero no. Las mujeres me prefieren como la persona portadora de la droga doble H. Solamente mi persona colabora, soy mi flota. Si te enfocas en las notas, puede que tu oído quede como bomba, esperando miles de estallidos. Un rapero clandestino de las calles y los bares. Casi en todos los lugares, escupiendo letras del tamaño de bombas nucleares. El camino de la vida viene siendo un papel en blanco. Escribes en medida que tus pasos siguen avanzando con acosos y destrozos. Decisiones vergonzosas, las ocultas entre ropas. Pero pocas decisiones vienen siendo poderosas, liberando tu persona. Las movidas suelen ser las mismas todo el tiempo. Escribes en libreta todos estos versos, pero nunca captarás el contenido de mis textos. La escuela continúa aprendiendo. Son los días raros de la vida, todo el cambio está canalizativa. La corona me motiva, todos estos textos de improvisación perfecta desde adentro. Con mis ojos por delante y por detrás, siempre trato